Todo en la vida tiene principio y fin. Toda historia que comienza, algún día ha de finalizar. Aunque siempre se espera que el final llegue lo más tarde posible cuando la historia es buena. Pero recuerda que hoy es el primer día del resto de tu vida. Y por lo tanto, has de aprovecharlo al máximo. Y desde aquí, desde la radio, desde Escondidas, desde Onda 10, yo te invito a que lo hagas.